juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros. Estamos en la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Romy Silva les habla en esta oportunidad y, como siempre, el gusto de compartir estos minutos con ustedes. En el día de hoy quería hacer brevemente referencia a la situación de la educación, porque pasa el tiempo y no solo siguen los mismos problemas, sino que estos se agravan. Y en el medio, claro que van apareciendo y surgiendo más problemas de cada momento. Y esto no se ha solucionado y la situación va empeorando. Y más allá de los gobiernos anteriores y el gobierno actual, el ayer y el hoy, vemos medidas que se han ido llevando a la práctica que no abordan el tema en su real dimensión y no dan una solución real a los problemas que se presentan. Desde gobiernos anteriores ya hemos venido escuchando diferentes estadísticas y opiniones con respecto, bueno, a la deserción. Se ha, en todo caso, realizado bastante hincapié en denigrar el trabajo y el rol del docente, estableciendo que, bueno, el docente si quería ganar más y reclamaba por su salario que trabajara más horas porque trabajaba solamente cuatro, que se podía dar clases debajo de un árbol, que cada paro y movilización docente afectaba directamente al alumno y se responsabilizaba así al trabajador con la única herramienta que tiene que para reclamar es esta, movilizarse, parar el derecho a la huelga. Ayer y hoy los problemas siguen siendo los mismos y se agravan. Y más allá de los matices, han habido elementos en común. Por ejemplo, desde el 2008, la Ley General de Educación establece una estructura que supuestamente auguraría nuevos cambios y mejoraría problemas existentes, pero lo que se hizo concretamente es desconocer a partir de allí los reclamos del docente realizados en el Congreso Julio Castro. Esa ley no solucionó los problemas. Es más, esa Ley General de Educación del 2008 estableció un camino y dejó una puerta abierta para que quienes están hoy avancen en esa estructura legal del 2008, avancen y profundicen políticas que corren hacia el avance neoliberal en lo que se plantea a partir de la ley de urgente consideración. Se avanza así, se da un salto en todo el proceso que ya veníamos viendo de asociación público-privada, donde el Estado desaparece y deja ese espacio abierto a ONG y a otras instituciones del ámbito privado para que tomen parte en un tema esencial como es el de la educación. La ley de urgente consideración plantea además una fuerte centralización y alejamiento del docente a partir de incluso en el momento en que se establecen direcciones generales y se lo aleja de la participación magra que tenía en los consejos de educación. Es así como quien gobierna hoy, la derecha, avanza y profundiza y no tiene problemas en cuidar el discurso, se muestra tal cual es y está dispuesta a ir a más en esta propuesta neoliberal. Y en esto de los problemas que tenemos, en este paralelismo que hacemos en el ayer y el hoy, está presente nuevamente un discurso que denigra al docente, tiende a señalizar al docente como el responsable, marcarlo como el responsable de los problemas que tiene el sistema educativo. Siempre que hay una movilización, nuevamente se vuelve a recalcar que el docente va a afectar a los sectores más carenciados, que no se va a dar el alimento en las escuelas, que el problema de la deserción existe y lo grave que son los índices de repetición y que las soluciones que se debían dar corren por lo que plantean. Cambios en gestión, reformas en contenido y nada más. Todo con el mismo presupuesto. Es más, en algunos casos, reduciendo. Entonces aquí nos enfrentamos con un problema real al que no se le dan soluciones. Acá el 6% tan anunciado en algún momento años atrás, del 6% del PBI para ANEP y UDELAR, se sigue esperando. No se habla de presupuesto para la educación, entonces no se habla de mejorar el salario docente, el docente recurre al multiempleo, se recortan horas, entre ellas, por ejemplo, horas de clases de apoyo, con lo que afecta directamente la calidad de la educación. El sistema educativo presenta problemas y requiere de presupuesto y de la acción concreta de parte del Estado. Se requieren lugares educativos confortables, amplios, con espacios de recreación, y es necesario que allí también estén los espacios abiertos y los espacios verdes, que deben estar como lugares donde el alumno pueda sentirse también distendido, confortable en un lugar donde no se sienta hacinado y donde no sea un número. Es necesario para esto, recalcamos, la acción del Estado. No se soluciona con cambios en la gestión. Acá hay problemas reales y que se requieren para eso presupuesto en equipos multidisciplinarios. Los problemas que presenta el alumno en dificultades de aprendizaje cuando no son abordadas a tiempo, se presenta un problema a futuro, se requiere de diagnóstico y tratamiento. El docente incluso no tiene la formación para diagnosticar y abordar esas dificultades, se requiere de equipos multidisciplinarios que actúen concretamente, porque los problemas que se presentan acá para niños y adolescentes son problemas que repercuten al futuro. Esos son los problemas reales que tenemos todos los días. Y es cierto que la educación no va sola, no puede solucionarlo todo. Requiere de un paquete de medidas de parte del gobierno que apunten a generar en la familia fuentes de empleo, salario digno. Requiere además de una acción del gobierno para fortalecer los sistemas públicos que deben dar garantía a los derechos fundamentales de la población. Por eso es necesario fortalecer una seguridad social que apunte al ser humano en sus derechos íntegros y que no apunte a la seguridad social como una mercancía. Es necesario hablar de una educación pública de calidad. Es necesario hablar del acceso a la asistencia médica. Es necesario hablar del acceso a los servicios. Es necesario hablar del acceso a la vivienda. Y en todos los casos se requiere de la acción del Estado. La educación por sí sola no puede solucionar los problemas. Requiere de una propuesta general que aborde los problemas que presenta nuestra sociedad. Y sí, para abordar concretamente los problemas en el ámbito educativo, se requiere de presupuesto, que es lo que no vemos. De ahí la importancia de ir construyendo y reconstruyendo la alternativa de izquierda. Porque en estas condiciones, con lo de ayer y lo de hoy, con los progresismos y la derecha y con la alternancia en el poder, en ese marco, gobierne quien gobierne, no habrá cambios y no habrá soluciones en los problemas que presenta la sociedad en su conjunto y en los problemas concretos que presenta el sistema educativo. De ahí, compañeros, la importancia de lo que recalcamos en cada una de las actividades y reuniones que tenemos, la importancia de recuperar el funcionamiento orgánico, la importancia de recuperar el trabajo en las agrupaciones, la importancia de llegar a los vecinos, la importancia de ir fortaleciendo para construir la alternativa desde la izquierda que requiere de enfrentar al imperialismo, que es necesario para recuperar nuestra soberanía y es necesario para lo que nosotros consideramos que es comenzar a construir la alternativa al capitalismo. De ahí poner todas las fuerzas en las batallas que se nos vienen en cada etapa, en los desafíos que se nos van presentando, y uno de esos desafíos está en la promoción y la invitación a todos aquellos amigos, compañeros de trabajo, familiares, para el acto aniversario del movimiento 26 de marzo que sabemos se va a realizar el sábado 13 de noviembre en la calle Convención y Maldonado a las 17 horas. va a ser una instancia muy buena de reencuentro y allí debemos trabajar para llevar la mayor cantidad de gente posible y comenzar a construir esto que decimos de la alternativa de izquierda, porque no todo va a seguir de la misma manera. Las cosas cambian y para que cambien requerimos de nuestro esfuerzo cotidiano y de convencernos de que esto es posible. Los voy a ir dejando por aquí en el día de hoy. Recordarles que mañana siguen con el compañero Leonardo Luzardo, lunes, martes y miércoles con Eduardo Rubio. Nos vemos la semana próxima al mediodía por la 36.